Esto es... Y así comienza... Horoscopiando con Orozco. Hola, hola, hola. Sí, sí, chicos, aquí estoy yo. Acá está Jairo Loco. Che, ha venido mucha gente a saludarnos, Marco, ¿eh? Ha venido amigos suyos, amigos míos, ¿eh? Está Jorgito Ruiz ahí, ¿eh? Bueno, mucha gente me ha parado por la calle, Marco, y me ha dicho que le tire el tema del horóscopo chino, ¿eh? ¿Eh? Yo no soy muy amante de los animales. El horóscopo chino de animales, ¿eh? Y los animales muchos no saben si son de acuario o de piscis, ¿eh? Así que no lo voy a tirar. Aparte, no soy muy amante, yo, como dije, de los animales, ¿eh? No me gustan los perros, ni las gallinas, ¿eh? Los gatos, bueno, los gatos algunos, ¿eh? Usted también, Jorge, no se me haga, no le gustan los gatos, ¿eh? Ah, está bien, fue sincero. Usted, Marco, no se me haga el que no le... Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, tenemos los signos, ¿eh? El primer signo es acuario, ¿eh? Bueno... Esta semana, los amantes de los acuarios, los acuarianos. Bueno, tiene una semana un poco complicada, ¿sí? Si es de acuario usted, se le presentan varios inconvenientes en donde se ve involucrado sin tener nada que ver con usted, lo que le quiero decir con esto es que todos se enojarán con usted, y usted no sabrá las razones de ese enojo, Así que prepárese para esta semana, porque terminará más puteado que pizarrón de quiniela, Bueno, mire lo que le digo, termina muy puteado, recibirá improperios de todos lados, su mujer, su jefe, su suegra, Bueno, aunque ya sea costumbre que su suegra lo insulte, ¿no? Bueno, sus parientes, sus vecinos, Bueno, esta semana entonces se le presenta complicada porque todo el mundo lo llamará para insultarlo sin motivo y usted quedará más perdido que Tarzán en reunión de consorcio, Bueno, así que yo les recomiendo calma y déjela pasar, aunque sé que es difícil eso, Porque si contesta, además de ser puteado, terminará golpeado como rodilla zapatero, Bueno, así que a tener ojo, a cuidarse, y tener paciencia y a que todo les resbale, y que se la lleve puta. Bueno, a ver, famoso este signo. Bueno, Tincho Zavala, Tormenta, El perro de la Pantera Rosa, Tom Sawyer y el Fabio Mesa. Bueno, sorpresa. A ver la sorpresa para el signo de Acuario. Bueno, lo enganchan choreándose las lapiceras del trabajo. Bueno, qué mala suerte, chicos. Lo hace todo el mundo, Y lo engancha justo usted. Bueno, a ver, los números de la quiniela. Vamos a darle algún pantallazo sobre los números de la suerte para la quiniela, si usted va a jugar, Bueno, el 43, sí, que en los sueños es el chicharrón, Y el 12, que es el champú para la caspa. Bueno, Libra. Bueno, esta semana los librianos tendrán una semana de muchos aumentos, Sí, de aumentos de todo tipo. Aumento de sueldo de su trabajo, Aumento de cariño de los seres queridos. Jorge, ¿qué pasa? Es de Libra. No les va a aumentar nada a su hermano, me parece, Bueno. Bueno, esta semana, como le dije, tiene mucho aumento. Aumento de sueldo en el trabajo, aumento de cariño de sus seres queridos, Aumento de relaciones afectuosas, aumento de posibilidades de negocio, Pero también aumento del estrés, aumento del colesterol, aumento de las tarifas de los impuestos, ¿De qué? Aumento de peso, Aumento de panza, bueno, de todo tipo, Aumento de los impuestos, por ejemplo, las tarifas. Por ejemplo, en la boleta de gas, hay un aumento, ya que ha ocupado demasiado este mes. Se ha venido el problema legal, de choreo en su barrio, Bueno, aumento de todo tipo, Así que a cuidarse porque estos aumentos son más peligrosos que tiroteo en ascensora. Por lo tanto, a tener mucho ojo porque se le va todo para arriba como pedo de buzo, O como eructo de almeja, no sé. Bueno, pero todo, no, chicos, todo no le irá para arriba, No se haga falsas expectativas, no se haga ilusiones, Hay cosas que no suben con nada, Algunos famosos. Tenemos a Fernando Bravo, Teresa Calandra, Narizota, la esposa de Rocky Balboa, el zapatero y el zapatero de calle Pellegrini San Martín, El que está ahí dando pomada para todos lados. ¿Hace cuándo que está ahí ese tipo, Hace mucho, Yo de que tengo uso de razón lo he visto ahí,